Ay, venga, Paloma, venga, y cuénteme usted su pena. Azar he visto dos hombres armados y con banderas, el uno en caballo moro, el otro en potranca negra. Dejaran casa y mujer, partieran a lueñes tierras, el odio los acompaña, la muerte en las manos llevan. ¿A dónde vais, mis señores? Ambos a dos respondieran: vamos andando, Paloma, andando para la guerra. Así dicen y después con ocho pezuñas vuelan, vestidos de polvo y sol, armados y con banderas, el uno en caballo moro, el otro en potranca negra. Ay, venga, Paloma, venga, y cuénteme usted su pena. Pasar he visto dos viudas como jamás antes viera, pues que de una misma lágrima estatuas parecen hechas. ¿A dónde vais, mis señoras? Pregunté a las dos al verlas. Vamos por nuestros maridos, Paloma, me respondieran. De su partida y llegada tenemos amargas nuevas. Tendidos están y muertos, muertos los dos en la hierba. Gusanos ya por el vientre y buitres en la cabeza. Sin fuego las armas mudas y sin aire las banderas. Se espantó el caballo moro, huyó la potranca negra. Ay, venga, Paloma, venga, y cuénteme usted su pena.